enseñó a dudar. Lo aprendí perdiendo. Aprendí a dudar tarde, cuando ya dolía. Cuando el daño estaba hecho, antes creía que preguntar era desconfianza. Hoy sé que era respeto. Me dijeron no pienses tanto, confía y sigue. Y yo obedecí en silencio mientras perdía equilibrio. No dudé por miedo a parecer frío, por no romper la paz. Y al callar mis preguntas me rompí por dentro más. No toda duda destruye, algunas protegen. Aprendí a dudar tarde, cuando ya no había opción. No me falló la intuición, la callé por educación. Aprendí que hay silencios que no son respeto, que hay verdades que se esconden detrás de buenos modales. No pregunté por no incomodar, por no parecer mal. Y mientras cuidaba formas ajenas, descuidé mi señal. No fue falta de inteligencia, fue exceso de fe. Creí que dudar era traición, y traición fue no creerme a mí. No todo el que duda pierde, hay que quitar más. Aprendí a dudar tarde, cuando el suelo se dio. Confundí cortesía con renunciar a pensar. Aprendí que la duda honesta no rompe lo real, rompe solo las mentiras que no saben. Aprendí a dudar tarde, pero aprendí al final. Hoy no me trago verdades que no puedo mirar. Ahora duro.